Ellas están aquí con nosotros. Data del vino. Señor Pablo Amado, ¿cómo le va? Hola, Martíncho, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Bien. ¿Me llamo Martino? ¿Todo bien? Bien, bien. Hoy cambiamos el nombre. ¿Qué nombre? De Data del Vino. ¿No es más Data del Vino? No, hoy. Ah, por solo hoy. Por hoy. Ajá, por hoy. Data del Pisco. Hoy Data del Pisco. Data del Pisco. Hoy Data del Madera. 30 grados, viernes, haciendo radio, 2 de la tarde, Pisco. Y tapeo de Martín Chef, de 54, 10 y 11. Martín Chef, que se supera día a día. Es impresionante lo de Martín. Gracias, Martín. Una bandeja voló, ¿eh? Ya voló una tenemos, bandeja. Sí. Tenemos una maravillosa tortilla, tenemos unos buñuelitos de pollo. Sí, y ahí este... Y una tortilla de espinaca exquisita también. Son como croquetas de espinaca, sí, ¿no? Sí, yo le di el nombre común, digamos. Perdón, Martín. Y además, además de que tenemos pisco, es internacional hoy porque... De los dos alumnos que nos visitan, uno es de Chile, el chileno. Ah, claro. Ah, muy bien. Y el otro es Walter, que es el que va a presentar. Igual estamos medio, ¿no? Día de la tradición, nosotros traemos pisco. Sí. Bueno, es la tradición chilena. Sí, sí, sí. No, no. Hablamos de la tradición chilena. Claro. Bien. Bueno, la tradición también, el vino es este, parte de la tradición argentina. Sí. ¿Se le puede poner dulce de leche al pisco? Gracias a Dios. No. Eso preguntarle a los alumnos. Ahora le vamos a preguntar. A los futuros sommeliers. Ya los ponemos en aprieto. Ahora le vamos a preguntar. No puedo leer lo que me ponen en los mensajes privados por el tema del pisco, Chile y demás. Ah, bueno. Claro, porque venimos con algunas cosas que yo no entiendo mucho. Sabes que yo jugaba siempre con las Barbie, a mí el tema del fútbol, pero se nota, he escuchado algunas bromas. Pero dejémoslo ahí. No. Bueno, ¿todo bien? Todo en orden. Antes que nada, le agradecemos nuevamente a Martín Chef, porque es impresionante la comida. ¡Qué calidad! Qué rico, ¿eh? Y yo hoy que no almorcé. A mí me preguntan cuando... ¿Cómo cuando almorcé hoy? Sí. Me encuentro por la calle con gente conocida y ve las fotos que subo al Facebook. Me dice, ¿ustedes comen todo eso que es Chile? Yo no, le digo. No, vale. El resto, más, sí. Si hubiese más, también lo comeríamos. Sí, es verdad. Siempre porque vamos por más. Es rico más. Y abundante, exacto. Además. Muy qué buen generoso, nombre. Martín, ¿eh? Qué buen nombre para un negocio de exacto. Comidas para llevar. Rico y abundante. Rico y abundante. Qué buen nombre para mi panza, por ejemplo. Rica y abundante. No sé si rica, pero abundante seguro. Pero hay que probarla esa pancita. Lo que pasa es que todo lo que tiene grasa es rico. Y eso que no empezamos a tomar pisco todavía. Sí, todo esto es sin el pisco. Sin el pisco. Bueno. Cuento. Sí, cuente. El lunes. Sí. No, ¿hoy qué día es? Hoy es viernes. Hoy es entonces viernes. Fue el miércoles. Sí. El miércoles estuve caminando por el paraíso. No lo conocía. El miércoles lo conocí. Ah, y volviste. Estuve con la Whisky Live allá en el, qué sé yo qué, del ejército, en el salón. Ya me voy a acordar. Sí. Y bien. Paz. La verdad que fue. Es la primera vez que se hace en Argentina. Había representantes de unas 20 o 30, mejor dicho, comerciales de distintas destilerías del mundo. Mm. ¿Solo whisky? Solo whisky. Impresionante. Se hicieron catas ahí guiadas en un salón hermoso. Además, el marco estaba muy, muy, muy lindo. El salón Paz. Fue una experiencia magnífica. Creo que se va a seguir repitiendo. Esto vino de la mano de Miguel Reigosa, del Museo del Whisky, que es el museo más importante de Latinoamérica. Lo tenemos aquí en Capital. Y he probado whiskies que es muy difícil poder comprarlos, en realidad. ¿Con qué, ¿con qué se corta, digamos, entre vino y vino, en una degustación de vino, uno va tomando agua? ¿En el whisky lo mismo? El tema es así, vos tomás, para poder hacer las cosas bien, un vaso de vino, un vaso de agua, un vaso de vino, un vaso de agua. En el whisky es, claro. En el whisky es un whisky, un vaso de agua, pero el whisky es mucho menos. Claro. Pero tiene más alcohol. Pero tiene más alcohol, pero es un vaso de agua por cada whisky que probás. Un vaso de agua. Es por lo menos lo que me da el resultado. Acá había un solo stand con que era una degustación de quesos, que lo atacamos mal, pobre gente, porque una vez... Vas la primera vez, el flaco te explica, esto es así, esto es así. Vas la segunda vez, te sacaste la campera para que se piense que sos otro, el flaco te explica. Vas la tercera vez, te afeitás en el baño, vas por tercera vez. Pero ya después no tenés que hacer, tenés que ir desnudo para que el tipo diga, ¿quién es este? Entonces, ya la segunda vez que fui le dije, mira, flaco, yo voy a venir cada 5 minutos, porque si no comes algo, porque hay que comer. Claro. Esto empezaba a las 7 de la tarde, nosotros con mi hijo acampamos 2 días antes. Y así que estábamos sin comer hacía 48 horas. No, quiero decir con esto que pensé que iba a haber algo, más por el precio de la entrada, que iba a haber algo de servicio. Así, ¿lo de ideal cárcel. Es el queso? No. No. Lo ideal son frutos secos, chocolate. Sí había permanentemente, te entregaban unos chocolatitos muy ricos, que yo con mi silueta no me da como cosa comer chocolate. Sí, te va a caer medio pesado. Me cae mal. Así que comí nada más que 166 bocadillos de chocolate. Pero muy, muy completo. Y lo más importante, yo he estado en alguna feria de vinos. Perdón, el chocolate, ¿te ayuda también para cortar con el gusto, con el sabor del whisky? Sí, totalmente. Sí. Eso es un buen puente. Lo que te ayuda para tomar mucho, que sí hice eso antes de salir, es una buena ensaladita. Una buena ensalada. Con mucho, mucho, mucho aceite. Eso lo decía el caballero español, el amigo Hanglin. Formosele, creo que. Que había que impermeabilizar el estómago y lo mejor son 2 o 3 cucharadas de aceite. Yo me como una buena ensalada. Y la verdad, quiero contar esto y dejo porque es un programa largo hoy. Gracias. Estuvimos desde las 7 hasta las 11 de la noche, 11 y cuarto, que nos fue a buscar, nos fuimos en micro. Y a las 11 y cuarto más o menos llegó mi señora con mi hija que nos fueron a buscar. Es importante para que sepan que no me volví manejando, porque realmente salimos los dos muy, muy alegres. Pero bien, nos fuimos a Garrín, nos grabamos unas pizzas ahí y llegamos a La Plata. Quiero decir, 1 de la mañana me acosté y a las 7 me levanté, ni la cabeza me dolía. Eso quería... Porque te oxigenaste bien con el agua. Y además porque había una calidad de whisky muy importante. Ajá. Y el además whisky, porque te habías comido la ensalada. Todos whisky top. ¿Qué pasa? Te dan 30 troqueles. Entonces, si vos querés tomar un montón, vas y buscas los whisky que se canjean por un troquel. Te podés tomar 30. Nosotros tomamos whisky de 15 troqueles, de 3 troqueles, de 5, compramos otro abono, porque en realidad la idea era tomar lo que no puedo comprar y que no voy a tener normalmente oportunidad de probar. Whisky de 10 mil pesos a la botella, 15 mil pesos a la botella. Claro. El whisky... ¿Cuál es la mayor diferencia entre un whisky así de tamaño, precio y otro, no te digo el peor, pero un whisky bueno de 1.500, 2.000 pesos? No, no nos confundamos. Hay whisky de 400 pesos que son muy buenos. Acá el tema es que nosotros, el whisky nacional, de pronto no es un buen whisky, excepto este, el Lalazán. La Lalazana, que no hemos tenido acá, pero que está muy caro. 1.800 pesos. Y después... Está este hombre de Remedio de Escalada, que todavía no lo tiene en... Le hemos hecho una nota una vez. Sí. No lo tiene todavía en el circuito comercial. Y se hace... La elaboración es distinta, es rápida, no tiene maderas de 40, de 50 años, o sea, maltas de 40, de 50 años, que eso le da al whisky, lo encarece mucho y le da mucha calidad. Pero por 500, 600, 700 pesos hay muy buenos whisky. No digo que sea barato eso. Sí, ¿verdad? Sí. Pero quiero decir... esto que yo hablo de 10, 15 lucas, por eso es que los tomé. Bien. Está en línea y vamos a charlar con él. Lo ha convocado el señor Pablo Amado, el diputado nacional Luis Borzani, que nos escucha y nos ha atendido para charlar unos minutos con nosotros. Borzani, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto de poder participar en el programa. Bueno, muchas gracias. Lo conversábamos la semana pasada, del viernes, ante esta posibilidad de un impuesto que se estaba manejando que podía caer sobre los vinos y obviamente que genera muchísima polémica justo con el vino, hoy en el Día de la Tradición, ¿no? Es parte de la tradición. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido finalmente? Bueno, realmente lo que hemos podido observar es que bueno, el gobierno ha escuchado los argumentos de la vitivinicultura argentina. En primer lugar, el vino ha sido declarado por ley bebida nacional, donde se preconiza, digamos, y estimula la producción a nivel nacional, la difusión, tanto en el mercado interno como en el externo. Además de diversos argumentos que vienen ya desde el ámbito académico, científico y médico, que nos hablan del consumo moderado como un consumo, digamos, vinculado también a la salud. Es decir, los estudios de vino y salud nos indican que el consumo moderado es apropiado, es bueno, especialmente como antioxidante, anti-envejecimiento y fundamentalmente un aporte, digamos, a la salud cardiovascular. También tenemos que decir que desde el punto de vista económico tiene una repercusión muy importante en muchas provincias. La economía regional de la vitivinicultura se extiende desde Jujuy hasta el Chubut y actualmente se han incorporado otras provincias con localidades pequeñas pero con buen desarrollo y buen futuro, como en el caso de Colonia Carolla en Córdoba, también en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de La Pampa, lo que hace que realmente tenga una dimensión a tener en cuenta, toda vez que observamos que tenemos aproximadamente 110.000 puestos de trabajo directos y 250.000 puestos de trabajo indirectos, es una cadena de valor con mucho valor agregado, de modo tal que realmente luego de conocer que el gobierno ha desistido de impulsar la reforma tributaria con el aumento del impuesto interno a los vinos, realmente estamos reconfortados. Luis, Pablo Amado te saluda, gracias por atendernos, como te dijo Martín, pero te quería hacer una consulta. Sí, Pablo. Teniendo en cuenta que casi toda, digo casi porque por ahí había alguno que no, pero que toda la industria o el sector vitivinícola iba a salir con los tapones de punta a esta decisión que había tomado el gobierno. A tu visión personal, ¿crees que pudo haber sido necesario sabiendo que el vino nunca pagó y que iba a tener que pagar? El vino en realidad en alguna época ciertamente lejana, diría yo, por lo menos 20 o 30 años atrás pagaba. Y pagaba porque tenía una razón. La razón tenía que ver justamente con el consumo. Cuando nosotros observamos las recomendaciones que tiene o que da la Organización Mundial de la Salud en el sentido de desalentar consumos no saludables como el tabaco, las bebidas azucaradas o las bebidas alcohólicas, tiene que ver también con el consumo moderado o no. En otras épocas llegó a consumirse hasta 90 litros per cápita. Hoy día estamos en el orden de 19 litros per cápita. Luis, Macri estaba convencido, perdóname, ¿Macri estaba convencido de lo que estaba haciendo con la industria del vino? ¿O te pensás creo que pudo haber sido una recomendación general de la Organización Mundial de la Salud, que cuando esto se desbroza y se lo analiza puntualmente, es decir, sí, se le pone el aumento necesario para leer bien la cuestión, yo creo que se ha tenido en cuenta justamente la argumentación. 19 litros es menos de la cuarta parte de una copa de vino por día, claro, por persona. Me da la sensación del que tenía más intenciones de tributar al vino era Duhovne que el propio Macri. Sí, yo creo que en eso el ministro hizo caso omiso a la recomendación generalizada que había sobre todos estos consumos a desalentar y tal vez no quiso el ministro desde un inicio atender a una razón especial, específica, y tenía que a lo mejor justamente discriminar positivamente a una producción en relación a otra, ¿no? Claro, aparte también dieron marcha atrás con el tema de la cerveza, no le aumentan el tributo, siguen con el 8%. Exactamente. Eso ya es para no generar diferencias de competitividad en el mercado de bebidas, ¿sí? Claro. Luis, bueno, entonces esto el lunes no entra al Congreso, ya está confirmado por el propio presidente que el vino va a seguir sin tributar. Así es, la información que tenemos es que el vino y los espumantes quedan sin tributación y en el caso de las cervezas siguen con el tributo al 8%. Gracias, diputado, muy amable por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Un saludo a la audiencia. Luis Borsani, diputado nacional de la Unión Cívica Radical por Mendoza. Bueno, finalmente quedó descartado y recién lo explicaba. Me quedo con el tema de los whisky, señor Martino. Hoy, ¿cuántas etiquetas hay de nacionales? ¿De whisky? De whisky. No, nacionales en realidad no creo que lleguen a las 10, 12 etiquetas. Sí, no hay mucho. ¿Siguen echándolo? La verdad cuando que era chico yo, No, bueno, hasta blender, criadores. Que, el paddy, el blender. Old Smuggler, ese sí que no sé si está. Sí, supongo. Sí, está. Pues esa si que siguen era... estando es porque se siguen consumiendo. No, entonces. Pero que, no, por eso, a ver, bueno, a yo ver, no consumo, no soy muy whiskero. El tema bueno. es este. También se siguen consumiendo los vinos de 40 pesos, y hay. Uh-huh. Sí. Los tetras también. Los tetras se siguen consumiendo. El tema simplemente tiene que ver el uso, por un lado, y también tiene que ver con el efecto, nada más. Pero bueno, sí. A ver, sobre gustos no hay nada escrito. No, obviamente. Si no, yo no me hubiese casado nunca. Entonces, pero algo debe tener. No se advierte claramente, pero algo debe tener. El gusto. Pero quiero decir, a veces hay como viajes de ida. Cuando empezás a tomar determinados productos, después ir para atrás. Vos me decís, ¿cuál es la diferencia entre lo que puede ser un whisky importado, un single malt, un acá blend? Me pregunta por el Cardhu. Cardhu single malt, 12 años. Eso es muy, muy buen. Bueno, ahí está. Vamos, un Cardhu 12 años single malt. Y lo metes al lado de lo que puede ser un criadores. ¿Precio estimado, dice? 1.300 más. Pregunto, ¿el Jura o Jura single malt, 16 años? El preferido de mi hijo, sí. Bueno, el que tengo yo. Sí, ese es muy bueno. Anoche con unos toblerones. Bien, ese es muy rico. Bueno, vos pones el Jura o el Cardhu y pones un criadores. ¿Qué vas a encontrar de diferencia? Más allá de que te guste o no, vas a encontrar... aromas muy, muy complejos en lo que es un Cardhu. Vas a encontrar, te lo está diciendo en la edad, cuando te ponen 15 años, por ejemplo, en la etiqueta, significa que la malta más joven que tiene ese whisky es de 15 años. ¿Qué quiere decir eso? Que por ahí tiene maltas de 50 años. Pero para poder sacarlo en la etiqueta con la cantidad de, con un añejamiento de años, tenés que poner la malta más joven. Vos te tomás un whisky 25 años, significa que la malta más joven que tiene ese whisky es de 25 años. Claro. O sea que hace 25 años que lo tienen en las barricas esperando el momento de comercializar. Por eso cuando sale al mercado, salen 6, 7 lucas. Hoy un 21 años de whisky que... ¿De Johnny Walker o Chivas? De Chivas. Es un whisky, por ahí sale 6, 7 mil mangos, por eso. Y tenés whisky 40 años, 44 años, que ni siquiera por ahí lo encontrás en el mercado. Tenés que ir directamente a las destilerías y ahí pagás la cuando te dicen que estás como el vino, cuando pasa, claro. Está como el whisky, te pueden decir también. Entonces. Bueno, por supuesto. La diferencia es que el whisky siempre va a estar bueno. El vino se puede entorpecer. El whisky, por la cantidad de la gran graduación alcohólica que tiene, nunca se va a picar. Pero tampoco va a evolucionar. A mí mi padre me regaló cuando yo cumplí los 18 años un Chivas Regal. ¿Qué es el whisky más? Es para la whiskola en Estados Unidos, por darte un ejemplo. Acá fue uno de los primeros que entró y era como de los mejores whisky. Después, bueno, vino todo el resto. Y yo lo guardé ese whisky, lo abrí como 30 y pico años después, cuando mi hijo cumplió los 18, creo. La verdad que ni me acuerdo. Pero estaba exactamente igual a que si lo hubiese abierto ese día, porque el whisky no evoluciona en la botella. Está permanentemente igual, y tampoco hay diferencia de un año al otro. Siempre va a tener el mismo gusto. O sea, ¿la puedo abrir? ¿La abro los 3 años de nuevo? Sí, dejarla abierta 3 años está bien, pero tenés que tener muchas precauciones de cerrarlo bien. No se pica el whisky, no. Por eso cuando me dicen, te gastaste 2 lucas en este whisky, o te gastaste 1.500 mangos en este whisky. Sí, fantástico, pero a mí ese whisky lo voy a disfrutar por ahí, lo voy a tener un año. Claro. El vino lo dejó el chat, te lo tomás. Gastaste 400 pesos, mucho más barato comprar un whisky. Sí, yo cuando hice esa ecuación, empecé a comprar whisky. Me pareció una barbaridad comprar, gastarme 1.500 mangos en un whisky. Pero después digo, si lo voy a tener ahí, lo voy a ir disfrutando. El vino va y viene, voy a la feria. Por eso es que fui haciendo como una whiskería interesante. Acá me dicen de él, y ya nos vamos a las noticias, el Casares Single Malt. Ese es. Nacional. Ese muy es igual, el que sacó. Muy buen whisky, dice, de Carlos Casares. Ahí está. Yo dije, me parece que dije otro lado. De Carlos Casares. Zetalowski, algo así, no me acuerdo. Tengo el apellido, nosotros le hicimos la nota acá, yo no lo probé, pero por lo que hablamos con esta persona, ya tiene premios. Está a la altura de la Lazana, porque no los probé. Sí probé la Lazana. Me encantaría probar este. pero es muy difícil conseguir. Por ahí, si el oyente sabe dónde ir a comprarlo, lo iremos a comprar. O vamos a la casa del oyente, yo llevo la Coca-Cola y hacemos un whisky. Muy bien, muy bien. Nos vamos a ir a las noticias, ya nos pasamos un minutito de las 3 horrible, de la tarde. Horrible, que no vuelva a suceder. Este cambio de acera de tu cadera, estas ganas de nada menos de ti, este arrabal sin grillos en primavera, ni espaldas con cremallera, ni anillos de presumir. Esta casita de muñecas de alterne. Qué mejor combinación que es Sabina cosa. Y un buen trago, ¿no? Sabina, Nube Negra. Hay un vino Nube Negra que el amigo Vidal, que lo hemos entrevistado en esta radio, sí. Todo por el programa 147. No es que empezamos ayer, no somos nene de pecho, somos bichos de radio. Y un amigo mío, Javier Lorenzo, logró en la visita anterior de Sanina, de Sabina, traspasar todo, seguridad, todo. Es un hombre medio como yo, grandote, gordo, desagradable. No, el Javi pasó todo y llegó hasta Sabina y le puso la botella adelante y dice: este vino está hecho por tu tema Nube Negra. Y ahí entabló y sacaron 14 fotos que se están haciendo famosos. Pero bueno, fue un buen intento. Estamos acá con los chicos. Están los chicos. Qué manera de traer cosas y preparar. Tremendo. No sé qué va a salir de todo esto, pero es impactante la imagen igual, ¿eh? Impactante. Es para tele, claramente. Sí, es para tele. Por suerte en las redes podemos difundir todo esto tan maravilloso que ustedes han preparado. Preséntelo, Martino. Preséntelo. Sí, Walter y José son alumnos que egresan dentro de poquitito del EPAC. Esto es un trabajo práctico. Han realizado. Ponele buena nota. Lo que están haciendo acá, que ya lo hicimos. Vos no has estado la primera parte del año. Hacía bastante que no nos veíamos. Sí, son días importantes. Mira vos. Claro. Bien. En la primera parte de este año vinieron alumnos que egresaron en agosto. Es su pasantía, digamos. Entonces. Él tuvo que hacerlo. El alumno amado quedó. Que vino con Oscar. No, lo importante de este trabajo es que, bueno, ellos lo único que sabían era que tenían este espacio y tienen que traer todo, porque nosotros los sommeliers vamos con todo a todos lados, así que hasta el hielo se trajeron. Dijimos todo menos apuntes. No trajeron apuntes. Lo importante está. Es internacional. Acá lo tenemos a José, que no sé si dieron cuenta que no es de acá. ¿Chileno de qué de Chile. Ciudad? De Santiago. De Santiago. ¿Y qué haces por acá? De Chile. Bueno, estoy llevo 10 años acá y empecé estudiando música. Sigo estudiando música, pero por mi cuenta ahora soy encargado de un restaurante. Uh-huh. Y nada, estoy haciendo la carrera de sommelier y bueno, ahí dándole. ¿Siempre pues en La Plata? Ya me vuelvo, pero sí, siempre estuve acá en La Plata. Sí, ya me vuelvo a Chile, pero ya. Ah, ¿te volvés? Sí. Sí, ya cierro el ciclo y ya. Ya está. Pero sí, he vivido 10 años acá, bastante, y bueno, un montón de cosas he aprendido. ¿Te gustó? Sí, es tranquilo, es lindo, tengo excelentes amigos. ¿Te han tratado bien? Sí, he tratado bien. ¿Y te vas recibido? He tenido suerte, como siempre, sí. Vamos a ver si se va recibido. El que se va recibido seguro, sí. ¿Cuál es mejor, el vino argentino o el chileno? Podríamos jugar con esas rivalidades, pero justamente yo pienso totalmente distinto y no me hago parte de eso porque en realidad tiene que ver con la geografía, con el clima, así que da lo mismo. Son los dos vinos iguales, creo yo. Igual, de todas maneras, acá hay mucha más variedad y he probado muchos buenos vinos, como no lo había hecho antes en Chile cuando estaba allá, que por ahí me costaba un poquito más tener acceso a distintos tipos de vino, ¿no? Pero sí, hay muy buenos vinos ahí en Chile, sobre todo, no sé, los blancos, puede ser, en camino a Valparaíso, a Viña, que tiene un valle hermoso, el Valle de Casablanca. Pero la verdad es que he probado más vinos acá y empecé a conocer más de vinos acá que en Chile. Pero sí, hay muy buenos vinos allá, pero creo que son gustos distintos. Qué sé yo, no sé. Bien. No sé, profe, el profe me sabrá decir. Tenemos a Walter que... Ya hizo todo lo que tenía que hacer. José todavía me debe un par de cosas porque me vino faltando, pero está con todas las pilas. Bueno, que se presente, Walter, que me interesa un poco su trabajo. Y lo que trajo hoy es fruto de un viaje que hizo. Bueno, él nos va a contar. Bueno, mi nombre es Walter Bozzo y, bueno, soy alumno de la carrera de sommelería del EPAC. Y, bueno, gracias por dejarnos venir a hacer una pequeña, a contarles un poco sobre Pisco y a tratar de probar estas bebidas que... ¿Todas esas botellas son de Pisco? No, en realidad tenemos tres Piscos. Sí. Y la otra botella es de una, se llama jarabe de goma espumante, que se utiliza para hacer un trago, un cóctel, que se llama Pisco Sour, y que está compuesta básicamente por un almíbar, que a su vez tiene una goma que se llama goma arábiga, que produce generación de espuma. Como el Pisco Sour, aparte del pisco, el jugo de limón, lleva también clara de huevo, y este jarabe de goma, bueno, este jarabe de goma aporta por un lado dulzor y por otro lado también ayuda a que se produzca esa espuma blanca que después vamos a ver después que... Y es amarillento por el huevo. Claro. No, ese no tiene huevo. No. Bueno, el pisco tiene huevo, el jarabe no. Lo que han preparado. No, lo que vos ves amarillo es jugo de limón. Todavía no lo hemos preparado. Todavía no hemos preparado nada. Una muestra. Okay, acá está la clara de huevo, el jugo de limón, los picos, el coso de goma, el hielo. Vamos a preparar en vivo. Yo te estaba igual que Viviana. Yo pensé que era el trago ese. Eso es limón. Ya lo preparan en vivo. Esos son los elementos. Ok, muy bien. O sea que el trago va a tener como 6 elementos. Sí, aparte es medicinal, viste que tiene jarabe. Sí. Claro. Bueno, sí. Eso para después. Esto lo trajiste vos. Sí, todo, esto lo traje de Perú. En realidad, bueno, yo soy bioquímico y me dedico a la genética forense. Y bueno, fui invitado a dar unas charlas en Perú. Y bueno, nos regalaron a los que participamos todo un set para preparar Pisco Sour y Perú. Así que bueno, me pareció que era buena la oportunidad. Para poder compartirlo y poder disfrutarlo. ¿El bioquímico sommelier por qué? No, yo digamos que esto lo por ahora lo estoy tomando como un hobby, digamos porque siempre me gustó, siempre quise hacerlo y bueno, nunca se me dieron la cuestión por el tema de tiempos. Y este año dije, bueno, me anoto y veo que sale, si puedo. ¿Y fue bueno? Sí, fue bueno. Ya falta poco, hay que ponerse a estudiar, lamentablemente, pero bueno. El trabajo práctico de hoy es Pisco. El de hoy va a ser Pisco, sí. En realidad el trabajo práctico de hoy es hacer algo en la radio, y lo de Pisco lo eligió él. Vos, Walter, me habías dicho que ibas a hacer Pisco antes de ir a Perú, ¿o se te ocurrió en Perú? No me acuerdo. No, cuando vos dijiste el tema de la radio, yo ya había ido a Perú y se me ocurrió hacer esto de Pisco. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, cuando quieran en el empezar. Caso de Walter, en el caso de Walter ya hizo el trabajo práctico en grupo, que fue, él participó en la organización de la primera feria que se hizo en Citibel de Vinos en el mes de septiembre, el último día de septiembre, una feria extraordinaria, él junto con tres compañeros, recordame los nombres, Soledad, Martín, bien, y José. José también estaba. ¿Estabas vos también? No, en Citibel, no, yo hice la de... Bueno, nos está faltando uno, ya no vamos a acordar. Y bueno, esa feria anduvo muy bien y ahora le toca para fin de mes a José y bueno, cada grupo presentar. Bien, mientras preparan o empiezan a preparar, hay algunas consultas para los muchachos. Por ejemplo, el 9002 dice, hola muchachos, en el último viaje me traje un Jack Daniels maridado con miel. Una locura. Sí, en realidad, está bien. No es whisky. No es whisky. No es whisky. Eso es licor de whisky. El whisky, como el vino, no puede tener ningún tipo de agregado. Si él lee la botella, en algún lugar dice licor de whisky. No sé si en algún lugar dice whisky, en realidad. Pero el Jack Daniel, vos ves, y dices, ya, ya sabés lo que es. Pero al leerlo, por una cuestión de legislación, digo. El Honey, ahora hay también canela. Whisky con canela. Fires. Hay whisky con el jarabe de... Esto que también es muy dulce, que sale de los árboles. Bueno, ya me va a salir. Que es de mucho azúcar. Caña, no. Son... Honey. Ahí está. No, honey también. No, ya me voy a acordar. Es una manera de entrar al público, a los jóvenes con el whisky. Entusiasmadísimo. Sí, lo veo muy cebado. A tu alumno está muy cebado, Guille. Sí. Rescatate que son las 3 de la tarde, José. Sí. Ve que va a ser uno solo, ¿eh? Un trago solo. No, va a ser uno para cada uno. No, le decía entonces que son bebidas que modifican al whisky para empezar a entrar con menos graduación alcohólica. Y después llegar al whisky. Te digo que te tomás el Honey, es muy rico. A mí en lo particular no me gusta lo dulce, pero es muy rico. Y te tomás una botella y no te diste cuenta, así que das, ¿no? Y preguntan por el vino Diego Benedetti, Malbec. No, no lo conozco. Pero mi duda es si la bodega o el nombre del vino. Ah, lo que sí me acuerdo es que era muy caro. Claro, no se acuerda si la bodega o era nombre del vino. Pero autor. Hay, pensemos que hay 850 bodegas en Argentina. Claro. Y hay... Pero ustedes vienen a saber todo. Estamos todas. Hablando de 20.000 etiquetas. ¿Qué sé yo? No sé, ¿para qué son los especialistas? ¿Perdón? La radio que los contrató, un esfuerzo muy importante, ustedes tienen que saber por lo menos las 800. Si es muy 800. Caro, comprame ese vino, yo te lo pruebo. Claro. Bueno. Bueno, está, lo veo al amigo que está... Walter va a ir explicando lo que está haciendo. Ah, bueno, dale. Bueno, por un lado quería explicarle, porque tenemos tres piscos. Uno que se llama... son dos de la bodega, la marca Biondi. Tenemos que son dos tipos distintos de pisco. Uno es el pisco Italia, que se denomina, es una variedad que se denomina pisco aromático, que está hecho con una uva especial, que es la uva Italia o la Moscatel. Son caracterizan por tener un aroma muy, muy perfumado, muy frutal, y ser muy complejos en boca. Por otro lado, tenemos el otro tipo de pisco, que es el que va a usar José ahora para preparar el pisco sour, que es corresponde a otra clasificación de pisco que se denominan piscos puros, que son piscos que generalmente no tienen un gran aroma, pero sí tienen un buen poder en boca. Está hecho con una uva, con una variedad de uva que se llama Quebranta, que es una de las más... ¿Dulce también? No. ¿No es como la italiana? No. Es Moscatel, pero si vos lo probás, el pisco no es dulce. Por ahí tiene dejo de dulzor, pero no es una bebida dulce. ¿Vos dijiste frutal, algo de eso? Sí, tiene un aroma frutal. Lo asocié con un aroma dulzón. Claro, si querés. ¿Vos serviste esto para que lo clavemos? Sí, sí. No, porque la semana pasada le dieron de tomar un destilado de arroz y tenemos dos locutores internados. Por ahí, aún no lo perdimos. Poquito, por favor. Por ahí convendría, que es, perdón, Italia. Por ahí convendría, bueno, no dijimos que era el pisco, ¿no es cierto? por ahí tendríamos que empezar por eso. Lo voy a filmar a todo, disculpa. Es una bebida que se obtiene a partir de la destilación de vino. Se podría clasificar como si fuera un aguardiente. Lo que se hace es se hace la fermentación de la uva y a posteriori, en lugar de bueno de separar el jugo y pasarlo a barrica o hacer todo el proceso como se hace con un vino, lo que se hace es destilarlo a todo ese mosto que se fermentó. Bien. Ahí está mezclando. Contado si porque claro, contado porque no se escuchan ¿no? sonidos, claro. Si me permiten, les quiero, si quieren, ustedes me dirán, les quiero decir cómo se catan los destilados. Dale. ¿Quieren? No. Sí. Bueno, está piola airearlos, no como no hace falta solo como el vino, que le prendemos el coino y lo giramos, porque tiene mucha graduación alcohólica e inmediatamente entra. Pero la manera es poniendo, fíjese que es una ceremonia, toda la mano arriba, le damos dos golpes contra la palma de la mano. Y esto nos va a dar dos sensaciones distintas. Uno lo que vamos a sentir en la copa, abierto el pisco, y el otro lo que vamos a sentir en la mano, secando con otra mano. Son todos aromas distintos. En el tema del pisco vamos a sentir mucho alcohol en la mano, porque es lo que más queda. Ahora, si esto lo hacemos con un destilado o con un whisky, por ejemplo, vamos en la mano vamos a sentir aromas secundarios, lo que hablábamos hoy. Pero es muy interesante hacerlo. Como experiencia está bueno. Si lo hacemos con el vino, salimos todo pintado. Seguí, Walter, perdóname. No, le decía que, bueno, que el pisco se obtiene a través de la destilación de la uva fermentada. La uva que es la misma que se utiliza para hacer el vino, que es la vitis vinífera. Bueno, es todo un proceso de destilación. En el caso del whisky, podemos decir que es un destilado de cereales fermentados. En el caso del pisco, es un destilado, pero de vino de uvas fermentado. Y es fuerte. Sí, tienen por legislación. Tienen entre 38 y 48 grados alcohólicos. ¿El vino tiene? El vino tiene 12, 13, el whisky, 11. 50. El whisky, 42, okay. 40. ¿Y este preparado que está haciendo José, que ya está, lo está sirviendo después del batido? Este preparado es una bebida típica de Perú. Es, digamos, es como acá el asado o el vino. Sí. Allá tomar pisco sour es... Pisco sour. Es que es más livianito que tomar el pisco suelto. Y sí, solo, sí, sí. Porque sí, te rebaja, sí, con todo lo que se lo puede tomar está como... Con el, ¿qué le está agregando? Cura, ¿eh? Está agregando... Bueno, sangre. Les digo cómo se prepara. En realidad se prepara... Los ingredientes... Sí. A ver, los ingredientes son jugo de limón, un pisco, que generalmente el preferido es estos piscos puros, como el caso que se produce con la uva quebranta. Este jarabe de goma que hablábamos hoy, que le va a proporcionar esa dulzor. Espuma blanca que tienes del jarabe, de goma. Del jarabe y de la clara de huevo. También lleva clara de huevo, que la clara de huevo generalmente es emulsionante y también genera espuma por las proteínas que tiene. Entonces, bueno, se pone todo eso en las proporciones adecuadas en la coctelera y se agrega hielo, se bate y, bueno, después, cuando ya la coctelera está transpirada, como se dice, habitualmente ya está listo el pisco. Está listo. Un detalle, sí. De la coctelera sacó los tragos, no le sobró nada. Bueno, no le sobró nada. Esa es la cancha que tiene nuestro amigo acá. Muy bien. Ocupé una técnica nueva, moderna, que se está usando últimamente, alojímetro. Así que me quedo todo justito. Muy bien, ¿eh? Yo te vi, yo te fui calificando también. Con la práctica quedo medio mal, pero bueno, sí, tengo práctica. Fuiste midiendo exactamente. Bueno, ¿no? Minuciosamente. Minuciosamente, pero, y quedó. Bueno, pero quisiera hacer una salvedad con respecto al pisco sour, que por ejemplo acá lo hicimos con jugo de limón. Ah, en realidad originalmente. José, es hermoso. No, lo que pasa es que la calidad del pisco es muy buena. Porque ¿sabes lo que pasa? Que me quedó un poco más fuerte de lo normal, pero no se nota porque el pisco es muy bueno. No, ¿entendés? A ver el profesor que dice, ¿no? Sí. No, perdón, pero lo que yo quería decir, perdón, es que lo que ustedes están probando es un pisco sour de choco limón, pero originalmente es con limón de pica. Debería ser un poco más cítrico y queda mucho más interesante, pero está bien. Está impecable a mi juicio. Sí. Pero a ver qué dice el profesor. No, disculpame, lo que es, le agrega arriba, que se ponen unas gotas sobre la espuma, es un amargo, un bitter. Que en este caso se llama la angostura, pero bueno, hay distintas variedades. Y le aporta, por ahí, principalmente está constituido por canela, tiene mucha canela, si lo huelen se van a dar cuenta enseguida. Puede tener clavo, bueno, y otras, está hecho con hierbas y otras especias. No, a ver, exquisito. Primero voy a hacer una acotación con respecto a lo que dijo José. Si vos te tomás un whiskola y lo haces con criadores, es una cosa. Si lo haces con chivas es otra, y si lo haces con un cadus es otra. Lo que me pasó a mí, que lo calculé... mismo pasa, perdóname, con el Lemon Jam. Sí. Que trae el helado, no voy a dar ninguna marca. Sí. Y tráete esa botella que vale 3,50 pesos y es champán, dice encima la botella. Es una cosa. Ahora, si lo haces con un buen helado y lo haces con un buen espumante, tomás otra cosa. Okay. Eso es muy importante. ¿Qué quiero decir? Que por más que sea un trago, por más que se mezcle con un montón de elementos, como puede ser el limón o el coso este de goma, ¿cómo es? El jarabe de goma, todas esas cosas. El pisco siempre tiene la importancia fundamental de darle el gusto general. Esto está excelente. La verdad que tenés que ir en dos clases. Vamos a tener coctelería. Ah, buenísimo. Así que vas a darle una mano a mi hijo haciendo los cócteles. Sí, de bueno. Y sí. Está bueno. Está tremendamente rico. ¿El pisco es de Chile o de Perú? Y es compartido, más de Perú que de Chile, por lo que decimos. Yo necesito algo, tengo una urgencia. No pregunté. Me robaron el pisco. Eso te iba a decir. Sí. Yo el señor operador, mientras vos hablabas. ¿Cómo se duerme? Sí, no, pero estaba acá. Este grupo es bravo. No, el pisco sour, digo yo. Lo estaba degustando. El mío no te lo voy a dar, porque está buenísimo. Pero desapareció. Te doy el pisco solo. Este grupo es bravo. Es una radio complicada. Una radio complicada. No, eso la verdad que es muy rico. Un uno ahora. Sí. Eso porque está muy rico. Entonces, estamos disfrutando. No, te comentaba de este problema que hay, que entre Chile y Perú se disputan por quién es el dueño del pisco. No el dueño del pisco, pero sino de dónde realmente la bebida es original o típica. Hay dos versiones. Perú tiene su versión y Chile tiene su versión. por ahí la palabra pisco deriva del quichua, que significa pajaritos, un pájaro chico. Y también tiene un montón de acepciones en Perú. Hay un río que se llama Pisco, hay una ciudad, hay un valle. En ese valle decían que había hombres que vivían hace mucho tiempo, que hacían alfarería, que hacían jarrones donde se guardaron los primeros destilados que se hicieron en Perú. Y como esos jarrones se llamaban piscos, también a la bebida que guardaban ahí le pusieron pisco, y entonces se piensa que la palabra deriva de ahí. Por otro lado, Chile dice que no, que esta bebida se hizo también desde mucho tiempo, se la utilizó en Chile, y que, digamos, se la debería ser como un vocablo genérico, así como hablamos de vino, hablamos de pisco, y de vino puede ser chileno, argentino, francés, lo que sea. Pero en los dos, tanto en Chile como en Perú, hay muy buen pisco. Sí, por supuesto. Sí, igual yo puedo decir una cosa, creo que el pisco peruano, que yo he probado un poquito más chileno, pero el pisco peruano creo que tiene mucha mejor calidad. ¿Ah, sí? ¿Vos vas a volver a Chile? Sí, bueno. Ya, me está jodiendo. No sé si el programa llega a Chile, pero esta parte no lo va a decir. Estoy volviendo porque me está dando cero, así que voy a ir a comprar unos piscos. No, pero me gusta mucho el pisco peruano. Acá se pueden dar cuenta que tiene otro color. Y el pisco chileno en realidad vino mucho después y no es el original, porque el pisco salió de Pisco, Perú, obviamente. Se cultivó a las riberas del río Pisco, o sea, es peruano. Y pueden ellos generar una uva mucho mejor y un trabajo con una materia prima mucho mejor. Lo que tendrán en Chile es otra elaboración y un mercado, pero no es lo mismo. O sea, el pisco es peruano, creo yo. Originalmente. O sea, en el hecho, obviamente, se produce en los dos países. Sí. ¿Vos el año que viene ya te volvés a Chile? ¿Volvés a Santiago? Sí, puede ser, probablemente. Ah, todavía no está decidido. No sé, he recibido algunas ofertas, pero bueno, hay que hablar con el director técnico, no sé, todavía. No sé. Quédate acá el año que viene. Sí. Bueno. ¿Qué silencio? No, es que, ¿otro pisquito? Es que iba a decir, se me vino un montón de cosas, pero no voy a decir ninguna. No, mejor. Lo voy a dejar ahí. Si queremos, bueno, no sé, para completar un poco por ahí con qué podemos maridar el pisco, dale. Para no perder la oportunidad. Exacto. Digamos que lo que cae de 10 con el pisco es el ceviche. El ceviche es una comida peruana que creo, no sé, también en Chile. Bueno, Martín Chessy, que se hace se puede hacer con pescado, pero que se hace con pescado, mejor dicho, con distintas variedades de pescado, pero que lleva cebolla, lleva pimientos, es una comida muy picante generalmente, y bueno, por la graduación alcohólica que tiene esta bebida, es apta para, o combina o marida muy bien con este tipo de... Si no es ceviche, ¿qué podría ser? Si no es ceviche, podrían ser, por ejemplo, las aceitunas, ajá, maridan bien. ¿Pescado, esas cosas? Los pescados. Ajá. Yo me tiraría también a... Los mariscos. Al sushi. El sushi puede ser también bien acompañado. Sí, perfecto. Puede ser bien acompañado. Por ahí digo una barbaridad, pero el ceviche en realidad puede ser... Has también, dicho tanta, una más. Ceviche de lomo. Lo del ceviche es que es crudo lo que se está comiendo. Sí, claro. Maridado con... Se cocina, digamos, en el limón y en los ingredientes que se ponen, pero puede ser no específicamente pescado, sino puede ser de otras cosas. Pero para esto, para el ceviche, de cazón o alguna cosa así, estaría bárbaro. ¿Aprobaron, Martino, los alumnos? Mirá, tengo que ver porque yo no probé el pisco sour porque me lo robaron. Bueno, la recomendación la vamos a dejar para el viernes que viene. Amado, porque se ha extendido bastante. ¿Tienen saludos? ¿Quieren mandar saludos? A los compañeros de cursada. Muy bien. Bueno, a mis hijos en particular. Muy bien. A ver, ¿cómo se llaman? Muchas gracias. Mis hijos, bueno, compañeros tenemos... Mis hijos, Fernando y Federico. Fernando y Federico. Y Daniel, un amigo de mis pagos, que seguramente también está escuchando. ¿Tus pagos son? Alberti, la ciudad de Alberti. Sí, sí. De Alberti, mirá vos. Sí, sí. Un abrazo grande entonces para todos ellos y para Daniel de Alberti. Che, yo los felicito. No soy entendida en la materia, simplemente por mi sabor. Así que yo los recontrafelicito porque... Yo tampoco, yo pruebo nomás. Al final no entiendo nada. No sé, bueno. Muy rico. Parece hasta preparada la clase. Tremenda. Sí. Perdón, también me faltaron mis saludos. Perdón, no soy de mandar saludos, pero... A ver. Mande. Dos personas. Una, Andrés, un amigo, hermano, y a mi amigo y jefe, Joaquín Barandiarán. que me voy a estar escuchando. Muy es bien, un Joaquín. Copado. ¿Cuál así es el que, restaurante bueno, que trabajas? Se puede decir, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Yo trabajo en un restaurante que está... a mí me gusta cómo trabajamos. Está en 3 y 47 Oriol. Pueden probar pastas, sí. Lomo, ajá. Bife. Ajá. El cocinero es excelente y tratamos de atenderlos lo mejor posible. Así que tenemos una onda... La mejor onda, sí, sí, sí. Así claro. Que vayan, por favor, que la van a pasar muy bien. Muy bien, gracias, ¿eh? Gracias, gracias a ustedes. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Martino, gracias por tanto, ¿eh? Placer. Amado, muchas gracias por venir, ¿eh? Gracias. Estuvo, Amado, parece. ¿No? Estuvo. Estuve. Lo que pasa es que los protagonistas fueron los alumnos. Muy bien, Amado. Muy eso bien. Se dice para zafar. Pasó data del vino. Edición 147. Sí, te entré. Que no sabes en la 150 quién no va a estar. No sé, no, a ver, no. En el 150, sí. Que es el primero de diciembre, sí. Yo voy a estar en mi casa y vamos a hacer una nota al enólogo sí. Laureano Gómez, que va a estar cocinando en casa. Así pasó. Data del vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.